en nuestras Biblias. Adriana le mandó muchos saludos y yo le dije, ¿me vas a acompañar? Me dice, no, me voy al centro con la otra amiga. Dice, en la tarde sí voy a estar, mañana voy a estar contigo, mañana tarde de noche voy a estar contigo, y 29 años más dice que va a estar conmigo. Se va a ir sumando de 29 años. Bueno, ¿saben qué? Cuando nosotros hablamos de dones, siempre tenemos algunos problemitas. Voy a acomodar bien, ahí está. Siempre tenemos algunos problemitas con la organización, el desorden de los dones. En muchas iglesias de Montevideo, uno de los problemas más grandes que estamos teniendo es el desorden que hay en... Yo voy a subirlo de acá. Ahora sí. Ahora sí, porque si no iba a estar tocando continuamente. Entonces, el desorden que hay. Pero, gracias a Dios, la Biblia es muy clara en cuanto a lo que es los dones, las funciones, principalmente los dones de servicio, aunque todo el don es para el servicio a Dios. Dones carismáticos, dones de administración. La Biblia es muy clara en decir la función, pero el propósito. Y creo que lo que nosotros tenemos que... Esto se bajó. Empanada me falta. Ahora sí. Ah, no, pero es este. Es este el que se está moviendo. Ahora sí. Quedó. Sí, quedó espectacular. Era apretarlo un poquito. La Biblia nos dice categóricamente el propósito. ¿Saben que la Biblia no está dando un capítulo en especial la descripción total de todos los dones? Y ustedes verán, según el libro que compren, que van a encontrar 16 dones, o 22 dones, o 37 dones. No sé por qué ponen tantos dones, ¿verdad? Ponen inclusive el don de continencia, que no es un don. Sí, pero lo ponen estos libros, el don de continencia. Y la palabra no es, la palabra don de continencia, es la palabra enkratés. Y kratos es poder. Kratos. Yo digo, demos kratos, democracia, es poder. Poder del pueblo, demos es pueblo. Entonces la palabra griega es enkrates. En es la preposición que quiere decir dentro de. Kratos es poder. Porque la palabra dominio propio, que dice allí, don de continencia, no es don de continencia, es dominio propio. La palabra enkrates quiere decir dominio propio. Dominio propio y no demonio propio. Es otra cosa, ese es otro cantar. Bueno, lo primero que quiero mencionar es un pasaje que está en Tesalonicenses. Esto es lo primero que quiero mencionar. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 9. Esto es lo primero que quiero mencionar acerca de qué es o para qué es los dones de servicio. Y aquí podemos ver inclusive un gran proceso del cristiano cuando acepta al Señor. Lo vemos por medio de tres preposiciones, después lo vemos por medio de cuatro verbos. Muy, muy, muy importante. Miren. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, esto es lo primero, recibisteis, y cómo os convertisteis, esto es lo segundo, la conversión, de los ídolos a Dios, para servir, esto es lo tercero, servicio, al Dios vivo y verdadero. Buen contraste lo hace el escritor Pablo. Hablar de un Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué puso Dios vivo y verdadero en contraste de a quien estaban sirviendo, que eran los ídolos muertos? Convertiste de los ídolos muertos, mentira, para servir a un Dios vivo y verdadero. Ahí está el contraste. Y la cuarta cosa que vemos aquí, dice, verso 10, y esperar. Entonces aquí tenemos un poco el proceso del cristiano, de la iglesia, de la marcha, pero principalmente del cristiano. Usted notó, se convirtieron, primero recibieron, se convirtieron, sirven y esperan para servir al Dios vivo y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por supuesto que además de ser un buen versículo homiléticamente bosquejeado solo ya, ¿verdad? La marcha del cristiano, tenemos el texto, tema, título, introducción, parte A, B, C, D, que son los cuatro verbos, y después tenemos la conclusión y la aplicación. O sea, sí, está bosquejeado solo esto. Pero aparte de la parte homilética, la parte doctrinal o escatológica, no se olviden que nos libra de la ira venidera. La iglesia va a ser arrebatada antes. Bueno, hay tres posturas, ¿verdad? Pero creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Algunos dicen, no, pero la vamos a pasar. Bueno, está bien que sufra él solo. Yo me voy antes. Que se quede. Sí, sí, que se quede. Nosotros nos vamos. Y es interesante que nos va a librar de la ira venidera. Ahora, ¿por qué comienzo con este versículo? Porque esta sección del capítulo 1 habla un poco del gran propósito del cristiano. Después vamos a ver qué hace el cristiano con los dones, con las capacidades, con los talentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los talentos naturales, hermanos? Yo he escuchado en Montevideo, como pastor, ¿verdad? No solo como docente, Pastor Leite, yo estoy esperando que Dios me dé tal don. Y yo dije, si vos lo vas a esperar, y vas a esperar que Dios te llame para predicar en un gran estadio, ¿verdad? Con multitudes y todas las locas pasiones que todo el mundo quiere, que está bien, pero primero tenemos que predicar al costado. Entonces, si no ponemos en marcha, si no ponemos a trabajar para mi Señor con las capacidades naturales, que ojo que no son naturales como que yo las adquirí de niño chico, sino que también tengo que saber que si son capacidades naturales es porque Dios me las dio. En definitiva, es un regalo de Dios que me lo dio y que yo lo traigo, y siendo pagano ya era un buen escritor o un buen pianista o un buen pintor o lo que sea. Ya teníamos capacidades naturales que en definitiva la gente puede decir, no, pero bueno, lo heredaste, es genético, tu papá y tu abuelo eran más o menos lo mismo. Y es verdad, hay generaciones de músicos, generaciones de pintores, generaciones de deportistas, es verdad. Pero en definitiva, lo ha dado Dios también. Después estamos en la iglesia y algunas capacidades siguen siendo capacidades y otras cosas se van perfeccionando porque Dios da dones y capacidades a la iglesia. Entonces aquí tenemos, ellos reciben la palabra, ellos se convierten, pero enseguida que se convierten, comienzan a predicar, a trabajar y a servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, y dice el verso 10, y esperar. Cuidado con este verbo porque justamente la iglesia de Tesalónica, una de las carencias que tenías y falencias, era que, por eso según de Tesalonicenses habla de estos temas también, que algunos estaban de brazos cruzados esperando. Y ustedes saben muy bien, hay un versículo que es muy fuerte, vayan al capítulo 5. Había que trabajar. Y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, que tengáis de mucha estima y amor a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Escuchó bien esta palabra? Ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora, cuando llegamos al capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, yo solo quiero mostrar rápidamente esto, capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, ustedes saben que el capítulo 3, verso 6, tiene un título. ¿Qué título tiene? El deber de trabajar. Este era uno de los problemas graves. La iglesia de Tesalónica es una iglesia muy, pero muy buena. Es excelente. La primera carta, la segunda carta, salvo que en la segunda carta ya hay una psicosis colectiva de una carta falsificada de Pablo, con la firma de Pablo inclusive, y eso trajo una psicosis colectiva de algunos que estaban muriendo por causa de la persecución, y ellos pensaron algunas cosas de la venida del Señor. Bueno, trajo un movimiento allí. Pero el problema más grande, doctrinal, era ese, pero tenían el otro problema, que mientras esperaban al Señor, no trabajaban, no estudiaban. Yo soy de una generación, yo me convertí hace 34 años atrás, el 9 de marzo de 1978, yo no había nacido porque tengo 29 años, pero en Uruguay nos convertimos por adelantado. Entonces, hace 34 años atrás éramos de una generación que no te lo decían abiertamente, pero el mensaje subliminal era: ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué te vas a preparar? ¿Para qué vas a invertir en la facultad, en la universidad? Si el Señor viene ya, ya viene pronto, el Señor viene ya. Y es verdad, el Señor viene ya. Pero ¿qué problema había en estudiar? Y gracias a Dios fui rebelde. Y no escuché ese mensaje. Entonces seguí estudiando, terminé la facultad de ingeniería, trabajé 16 años como ingeniero en la empresa del Estado Antel, y no hice caso nunca de ese mensaje. Pero no por espiritual, creo que por rebelde más que por espiritual. Entonces seguí estudiando y siempre empujé, como líder de joven que fui, pastor de jóvenes también, empujé en contra de ese sistema en Montevideo o en Uruguay, creo que a nivel mundial, de que había que prepararse, había que prepararse. Entonces yo explicaba a veces a los papás que me decían: no, pero mi hijo que se largue a la obra misionera y aquí y allá, y mi hijo tiene que dejar de estudiar o de trabajar para dedicarse al Señor. Y yo decía: no, eso es una locura. Si su hijo deja de estudiar por causa de que quiere servir a Dios, él limita el porcentaje de prédica, porque en la facultad tiene 800, 1.200 personas. Si deja de estudiar, va a dormir hasta las 11 en la casa. Y después se levanta y tiene 3, 4 para evangelizar. Nada más. Y van a venir los problemas, porque papá dice: no se puede entrar a tu cuarto. De hecho, no abre la puerta. Porque hay cosas del otro lado. Entonces yo le decía: no, no, ¿realmente quiere servir al Señor? Sí, quiere dedicarse a tiempo completo. Bueno, que siga estudiando, porque va a tener 1.200 alumnos para evangelizar. Si sale de ahí, tiene a 4 en el barrio. Y levantándose a las 11 no va a encontrar a nadie. Entonces, era el problema que estaba teniendo la iglesia de Tesalónica. Mire ahora el capítulo 3, versículo 6. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Desordenadamente, la palabra griega, atactos. ¿Vio eso? Ese dicho dice: che, tiene tacto. Quiere decir, tiene un orden, tiene un principio, tiene ética, tiene roce social. Está bien ordenado. La palabra es una palabra militar que quiere decir, ¿ustedes saben cuando se forma una sola fila? ¡Oh! Nadie puede moverse así para el costado. Es una sola fila. Cuando éramos niños, antes de entrar a la escuela, teníamos que formar una sola fila tomando distancia. Yo he visto a los niños cómo entran ahora y la llevan a UPA así a la maestra para adentro, porque entran todos juntos y lo van llevando para adentro. Pero antes tocaban la campanita así, teníamos que hacer una sola fila y pasando distancia así. Y siempre algún bandido se hacía así para el costado, ¿verdad? Eso es a tacto. Tacto quiere decir orden en la fila. No se mueve de la línea que Dios quiere. A tactos, al tener a la palabra, en la letra A la hace privativa, o sea que lo hace fuera del orden establecido por Dios. Se sale de la línea. Entonces dice que ande desordenadamente, o sea, no está el hermano en las líneas. Y cuando nosotros hablamos de dones, capacidades y talentos y dones de servicio, hay que tener mucho cuidado. Porque podemos confundirnos y decir: yo estoy para predicar. Pastor Carlos, a mí usted no me puede mandar a limpiar los baños. ¿Por qué no leites, Pastor Carlos? Dios me llamó para la predicación. Yo soy profesor de griego. ¿Cómo voy a meter las manos en el papel higiénico? ¿En la lavandina? No, eso es imposible. Usted me está degradando, Pastor Carlos, a mí. ¡Qué estupidez más grande! El mejor servicio es aquel que no se ve. Porque el que se ve, te dicen, qué lindo leites. Y el globo que tienes adentro se va inflando. El ego. El ego se va inflando. Entonces, cuando no se ve el trabajo, claro, algunos andan diciendo, Pastor Carlos, mire que yo limpié el baño y quedó bien limpito. Usted no me reconocería el día domingo porque no hay como yo limpiando el baño, ¿eh? Mirá que la gente tira la lavandina hacia la marchanta y todo, toda una porquería. Yo limpio bien, ¿eh? Yo limpio bien, ¿eh? ¿Usted no me diría el domingo, el ley te limpió el baño? No. Toda la honra y la gloria, para el Señor. Pero, me hace bien. ¿Cómo me hace bien? Si estoy sirviendo a mi Señor con las capacidades y con los talentos que Dios me dio sin merecerlo, porque los dones, los talentos, los ministerios, Dios los ha repartido como Él quiso a cada uno en particular, no por méritos, no por galardón, no por capacidad, formación o esfuerzo personal. No corre. Vio que en las fábricas, o en los empleos públicos por lo menos, cuando uno va a ascender, yo tenía que dar examen y contaba mérito, posición y antigüedad. No sé si por acá corre lo mismo. Mérito, oposición y antigüedad. En el Señor no corre eso. Mérito, solo Dios es el que sabe. Antigüedad no corre para Dios porque el primero será postrero y el postrero primero. O sea, no hay veteranía para Dios. La veteranía sirve para después en otras cosas. Pero para Dios, el que vino antiller es hijo de Dios como nosotros tenemos muchos años, o usted. Entonces no hay veteranía, ni oposición, ni méritos, ni capacidad, ni nada por el estilo, porque somos todos iguales. Ahora, somos todos iguales y el servicio es todo igual. No hay un servicio de mayor categoría que otro. Tenemos un problema que lo vamos a ver ahora en un ratito, cuando en Corintios dice, porque el que hace tal cosa, mayor es el que habla en lenguas. Entonces uno dice, epa, si esto es mayor que esto, esto, esto y esto, yo quiero esto. ¿Saben, hermanos, en una iglesia, cuál sería el don mejor? Tire ahí. Así, frase nomás. Servicio. Servicio, ¿qué más? Misericordia. No es un don, pero vamos a... Enseñanza. Bueno, mire. El mejor don es el que está faltando en la iglesia. Usted dice, ¿cuál? Oh, qué sé yo. ¿Cómo voy a saber yo? Pero si hay pastor, no procure ser pastor. Si hay 18 que cantan, no procure cantar. De hecho, mejor que no cante. Porque para cantar así no cante. Entonces, ¿por qué queremos amontonarnos siempre en un área? Fíjese lo que hice yo cuando me convertí. Cómico, ¿eh? Lo primero que quise hacer cuando me convertí fue cantar. Entonces hablé con el pastor y le dije, pastor, ¿yo puedo cantar con un hermano? Sí, ¿cómo no? Entonces me hizo pasar una pieza, me dice, ¿y qué quisieras cantar? No, una canción cristiana, un coro así. A ver, canta. Hoy cuando empecé a cantar a capela. Hermano, yo desafino, toco el timbre y desafino. O sea, el timbre lo toco y ya, y qué raro, desafiné tocando el timbre. Imagínese. Y con esta voz no puedo cantar. Pero él dijo, Héctor, capaz que no es lo tuyo cantar, pero canta el domingo. Menos mal que me avivé el domingo. Porque canté, y después que canté dije, me parece que no es lo mío. El problema es cuando insisten. Dicen, no, yo soy Pavarotti. Ah, yo soy Pavarotti. En la otra vida era Pavarotti yo. Hermano, ese es el problema. Cuando insistimos en algo, que ahora vamos a ver que no cuaja, no va. Entonces, Héctor, que otro cante. Vos haces otra cosa. El problema es poner escalafones. No hay dones mejores, o mayores, perdón. Tenemos un problema con la versión 60 que habla de mayores. No hay dones mayores, no existe. Eso es una aberración teológica. No existe don mayor, existe don mejor. Porque mayor indicaría hacia arriba, mejor indicaría según la necesidad. Por eso dije, ¿cuál es el mejor don en la iglesia? El que se esté necesitando. Si hay pastor, no procure pastor. Si hay quien cante, no procure cantar. Aunque la Biblia dice, el que anhela obispado, buena cosa anhela. O sea, no estamos diciendo que no quiera ser pastor o que estudie. Pero simplemente digo que según lo que me dice la Biblia, en el verbo imperativo, procurad pues los dones mejores, en 1 Corintios, procurad pues los dones mejores, no mayores, no existe mayor, es mejor. Pero ¿cuándo puedo saber que es mejor? Muy sencillo, hermanos. Imagínense que yo estoy en una de las torres que hicieron acá en la Rambla. Costanera, dicen ustedes. Me han dicho que son muy caras. Entonces yo tengo mucho dinero y compro allí un departamento. Nosotros decimos apartamento. Porque departamentos son estados ya. Bueno, entonces me compro uno y de repente estoy queriendo calentar allí arriba, piso 21, una mamadera para mi bebito o calentar una comida rápido. Y no tengo microondas. Tengo una cocinilla de queroseno. Pero de repente no tengo alcohol, no tengo queroseno y tengo el oído tapado, que se necesitaba una aguja para destapar el oído. Digo, ¿qué hago? Bueno, golpeo la puerta al vecino, mire vecino, tengo que calentar la comida y tengo una cocinilla. ¿Cómo le dicen la cocinilla acá esa, acá? Anáfema. No, calentador de querosén, creo que las anafes son otra cosa, por lo menos, no sé. Las de querosén, las de campaña, las que tenía que darle bomba, que se tapaba, que la ponías en el piso, tenías ganas de pegarle una patada cuando se tapaba. Calentador de querosén, que había que calentar la boquilla con alcohol para que dosifique. Eso es moderno, esos tienen tecla digital. Bueno, golpeo a mi vecino y digo, vecino, mire, tengo que calentar. Ah, mire, un microondas. Ah, muy bien. ¿Vio? No me sirve. Usted dice, pero Héctor, ¿no te sirve el calentador? No, piso 21 no me sirve. No me venden más querosén. Tengo que ir al Coto a comprar un poquito de querosén, alcohol isopropílico en una farmacia, aguja de primo no hay, así que tengo que desarmar una linga de bicicleta, sacar un hilito y destapar. No, cuando quiero ver son las 5 de la mañana, me morí de hambre. Estoy en campaña. Campaña total, ¿eh? El campo. Y tengo un horno de microondas. Última generación. Le digo, che, ¿dónde lo enchufamos? No sé, el eucalipto aquel me parece que da corriente. Este pino, no sé, este es 110, no te sirve este pino. Lo único que te puede servir un horno de microondas en campaña es como fiambrera. Le pones el fiambre adentro, lo tapás y no te entran los ratones. Para nada. Entonces uno dice, pero pará que el horno de microondas es mejor y mayor que un calentador de querosén. Sí, pero a mí en campaña no me sirve. ¿Qué es el mejor don? Es el que se esté necesitando en el momento. Porque en campaña lo mejor es la cocinilla. Y en el piso 21, allí, es el microondas. Entonces cada iglesia sabrá que es lo que está faltando, porque por ahí hay muchos que quieren ser pastores o cantar, pero está faltando gente en la visitación, en los hospitales, gente que cambie el papel higiénico, que saque la telaraña, que barra, que acomode los bancos. Pero ¿cuánto servicio es hermosísimo para Dios? Yo le pongo un ejemplo. En la iglesia, en San Luis, somos poquitos. Tenemos 45. 45 con día soleado y viento a favor. Y si hay muy lindo día, como es balneario, no hay 45. Se van a la playa. O sea, y si está lloviendo, tampoco. O sea, que tiene que estar nublado. Cosa que no se quede ni en la casa ni en la playa. Entonces tenemos 45. Pero en Montevideo son un poco más, porque es la capital de Uruguay, Montevideo. Entonces allí nosotros tenemos un montón de hermanos que quieren trabajar y trabajar en diferentes áreas. Bueno, entonces hay gente encargada en diferentes áreas. Entonces yo un día miro la pizarra, una pizarra que era los hermanos de limpieza, y yo dije, ¿por qué yo no estoy? Entonces me miraron y dijeron, porque, hermanos, hay otros hermanos para limpiar. Y yo, bueno, pero vamos rotando. Cuando me toque a mí, yo quiero estar con Adriana en la limpieza. No, pero usted no lo puede hacer. ¿Cómo que no? Y lo voy a hacer mejor que ustedes, ¿eh? lo voy a hacer bien. Porque si me pongo a ver un verbo griego, lo hago bien. Pero si quiero, voy a limpiar, lo voy a hacer bien. No voy a estar barriendo así a la Bartola, esperando que alguien llegue, le paso el escobo y me voy. No, no, no, no. Es para mi Señor. Y lo voy a hacer con ganas. Entonces yo dije, yo quiero estar en la lista. No, pero hay mucha gente que lo puede hacer. Sí, yo sé que sí, pero vamos a repartir. Y siempre ponían de a dos en diferentes áreas. Y yo quiero estar con Adriana. Pues la agarroneo a Adriana. Adriana es mi esposa. Entonces, si me ponen en equipo con Adriana, puedo agarronearla. No, digo, yo quiero estar con Adriana. Entonces, estamos. Me toca cada tanto, porque hay muchos hermanos y va rotando. ¿Pero por qué? Porque me hace bien. Pero no es que me hace bien para humillarme. No. Barrer no es humillar. Limpiar el baño y poner lavandina no es humillarse. Es un lindo servicio a Dios. Es un lindo servicio a Dios. Esta gente estaba esperando sin servir a Dios. Cuidado, porque todo lo que Dios nos dio, talentos, dinero, tiempo y salud, son las cuatro cosas que Dios nos dio. Y vamos a tener que administrarlas muy bien. Y va a llegar un momento que vamos a tener que rendir cuentas específicamente de lo que Dios nos dio. ¿Y qué fue lo que nos dio? Talentos, dones, ministerios, salud, dinero y tiempo. Las cuatro cosas que Dios nos dio, tengo que administrarla muy, pero muy bien. Ahora sigo leyendo un poquito más. En el versículo 8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser avergonzados, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, pongan atención lo que dice Pablo, no porque no tengamos, en realidad no es que, no está bien el verbo tuviésemos, sino tengamos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis o imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, déjeme decirle que en el griego es más fuerte. Si alguno no quiere trabajar, ni siquiera tampoco coma. Ahora, dice, no quiere trabajar. No es que no puede, no consigue trabajo, la situación está difícil. No quiere, no quiere. Verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, otra vez la palabra atactos, fuera de la línea, fuera de la línea. Y mire lo que dice ahora, no trabajando en nada, o sea, en absoluto, sino, aquí viene un punto clave de los dones, entremetiéndose en lo ajeno. Yo tengo marcador. Todo acá, mire, hay una lamparita, una linternita también. Esto es como la cartera de Adriana. Yo debería tener, acá está. Quiero que pongan atención en este verbo. No, no, pero es de verdad. Periergasomenústenos. Este verbo, pongan atención, largo como esperanza de pobre, es uno de los verbos más enfáticos. Es un participio, mire. Participio presente activo. En el caso nominativo, singular, masculino. ¿Por qué es tan raro este verbo? Bueno, todos los participios se ubican de seis maneras diferentes. Se ubica como verbo y como adjetivo a la vez. Porque son verbos adjetivos y sustantivos a la vez los participios griegos. ¿Por qué es tan enfático? Acá está uno de los problemas que estamos teniendo con los dones. Porque esta gente no solo no estaba trabajando. Lo más grave es que tenían capacidades. Lo más grave es que tienen dones. Lo más grave es que tenían talentos. Muchos talentos. Así lo dice la primera carta. Y esta gente está, está fuera de la línea. Ya arrancamos mal. A tactos. A tactos, fuera de la línea. Pero ahora no solamente no están trabajando en absoluto, sino que están entremetiéndose en lo ajeno. Esta palabra, toda, periergasomenúntenos, está hablando de no estar trabajando en nada. La etimología es un poquito más amplia, porque tiene peri, que es una preposición alrededor de ahí la palabra perímetro, tiene la palabra ergos, que es trabajo, y ahí ergometría, bicicleta ergométrica. Tiene so, tiene menos y tiene la terminación. Esto quiere decir, los que andan de casa en casa, no trabajando ni dejando trabajar a los demás. Yo trabajaba en una imprenta, hacía unas horas en una imprenta evangélica. Iba la gente a conversar, Pastor Leite, me explica el verbo. Yo estaba trabajando. Y yo tenía que imprimir. Y estaba en una máquina offset. Tenía que imprimir. Leite, no me explicaba el verbo en el griego. Digo, puede ser más tarde. Sí, pero yo tengo que predicar luego y lo necesito. Entonces puse un cartel. Prohibido los periergasómenos. La gente no entendía nada. Y fue un error porque me preguntaban, ¿qué es periergasómeno? Entonces ya me detení. Sí, tenía que haber puesto igual a los que andan de fábrica en fábrica, no trabajando ni dejando trabajar a los demás. Entonces me preguntaban, ¿qué es esa palabra que pusiste? Prohibido los periergasómenos, hombres periergasómenos. ¿Qué es eso? Los que andan de casa en casa o de imprenta en imprenta, no trabajando ni dejando trabajar a los demás. Epa, entendí el mensaje, me decía. Entendí el mensaje. Es como cuando yo entro a la cocina, a mí me gusta cocinar. Y todo lo que sea salado, soy muy buen cocinero, en lo salado. Dulce no, se lo dejo a Adrián. Pero salado, desde comida de olla, carne, lo que usted quiera, porque he aprendido y he estudiado. Y lo practico. Entonces, cocino en casa. Y me gusta. Y se nota. Se nota por el exceso de belleza, ¿verdad? Exceso de belleza. Nada de locas pasiones con gordura y eso no. O músculo en reposo o exceso de belleza. Nada de gordura. Entonces, a veces está Adrián en la cocina. Hoy a mí me gusta robar. A mí me gusta robar morfe. Y soy experto robando comida, ¿eh? Entonces yo le digo a Adriana, ¿te ayudo? Ella ya sabe por qué yo voy a la cocina. ¿Te ayudo? Y ella me dice, quien no molesta, ayuda. Y yo digo, entendí el mensaje. De todos modos me voy para la cocina, para el comedor, disco el 119, que es la prueba del timbre de tu teléfono. ¿Acá también? 115. Bueno, 115. Suena, hola, ¿cómo te va? No hay nadie, ¿eh? Yo empiezo a inventar una conversación. Bien, gracias a Dios, bien. Sí, Adriana está en la cocina, pero después te la llamo. Para, vamos a conversar nosotros. Y empiezo a conversar. Ya tiro esa frase para que Adriana sepa que tiene que venir. Ya se prepara. Si tienes manos jabonadas, ya se empieza. Entonces, sí, pará, que no sé qué. Entonces voy a buscar a Adriana. Cuando viene, yo ya tengo el pedazo de pan, codo de pan, abajo una servilleta. Y para robar tuco, lo primero que hay que hacer, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No. Sacarse los lentes, porque si no, cuando destapás la olla se te empaña. Entonces ya me saqué los lentes. Claro, lo primero, hay que saber robar, ¿eh? Hay que saber robar tuco. Le doy dos o tres pautas. Primero, el pan tiene que estar ya, no cualquier pan, porque si vos mojás cualquier pan, te queda la miga y te echaba. Segundo, tiene que ser codo, porque hace de cucharón. ¡Epa! Abajo la servilleta. Destapás. Y si vos destapás y metés enseguida, lo único que mojás es aceite y agua, porque está todo arriba. Entonces vos lo destapás, movés, y Adriana, ¡hola, hola! Y yo empalmo y no como, porque si como empiezo... No soy tan bobo. Pongo ahí, tapo. Y si Héctor no había nadie, ¡ah, se cortó! ¡Ah, se cortó! La idea era robar. Es mi tuco, ojo que es mi tuco. Las papas fritas, soy tan experto que te puedo comer medio plato de papas fritas, porque para Adriana lo más frustrante es que esté haciendo papas fritas todo el día y siempre el plato está igual. Es frustrante. Pero yo te como papas fritas y te las dejo entrelazadas, como que hay más. Hay que saber robar papa frita también. No, yo después les paso cómo robar comida, ¿verdad? Y que no lo descubra. Ahora, hermanos, mi esposa me dice, el que no molesta, ayuda. Con el tema de los dones, quien no se pone a funcionar con los dones, empieza a meterse con el otro y dice, che, qué feo que te quedó eso. ¿Cómo que me...? Sí, a mí, yo lo hubiese eso hecho diferente, hubiese puesto un barniz diferente, acá la cruz le hubiese puesto otro color que resalte. Pero, ¿y por qué? Ah, sí, yo lo hubiese hecho mejor. Y empieza a ver cómo empieza a funcionar otro. ¿Usted se imagina, se golpeó alguna vez el dedo? No diga lo que dijo, solo dígame si se golpeó el dedo. Está, ¿lo demás? Como un hermano, estábamos trabajando, se golpeó muy fuerte el dedo y dijo una sarta de disparate. Y yo estaba atrás y cuando él me mira así, uy, pastor, perdóneme ese que me escapó. Digo, tranquilo, solo se escapó, estaba adentro. Solo se escapó, estaba adentro. Ahora, cuando usted se golpea el dedo, ¿esta mano sabe lo que hace? Y dice, embromate, ¿quién te mandó ponerte abajo del martillo? Yo te avisé, eres un dedo filisteo atropellado. Con tono petulante tú has dicho, soy el mejor dedo. No, señor. Así que embromate, yo te advertí. ¿Quién te mandó ponerte abajo del martillo? ¿Quién te mandó? Y para colmo lo tiene así hinchado. Y con el otro, ¿quién te mandó? ¿Sabe cómo va a quedar ese dedo? Usted lo primero que hace es brindarle calor. Brindarle calor. Cuando entra la basurita en el ojo, el dedo trata de sacar basurita. Porque los miembros del cuerpo se ayudan, no se critican ni se golpean. No se golpean, se protegen los miembros del cuerpo. Pero cuando un miembro está desconectado con la cabeza y no está funcionando por causa de que la cabeza no tiene hemiplejía y manda información a los miembros y los miembros no responden, eso es atrofia. Eso siempre es atrofia. Y un miembro atrofiado perjudica. Hermanos, lo que quiero decir es, todos nosotros, Dios nos ha dado capacidades naturales, las traemos desde niño chico, Dios nos ha dado capacidades ahora en la iglesia, ya como dones y talentos, y cuando hablamos de un don, es una capacidad que Dios da para que nosotros sigamos desarrollando esa capacidad y que podamos realmente trabajar para Él. Los dones no son para nosotros. Claro que recibimos bendición por ser de bendición. Pero la vid no se come las uvas. La vid tiene uvas para que vengan los demás y saquen el provecho. Las capacidades son para la edificación de la iglesia. No es para hacernos ver. En Montevideo hay una casta especial de personas que por ser apóstoles y profetas y de la orden de Gamaliel y de Melquisedec y todas las locas pasiones, ellos piensan que están por encima de todos los demás. Y Jesús cuando resucita dice, vayan y digan a mis hermanos que voy delante de ellos. O sea que todos los discípulos y apóstoles eran hermanos. Todos nosotros somos hermanos y aquí ahora estamos recibiendo las capacidades de Dios, los talentos, que ahora vamos a ver algunos cuáles son. ¿Para qué? Para que funcionemos cada uno en particular, que trate de funcionar 100%. Si a mí me toca lustrar la madera, entonces lo voy a hacer bien. ¿Sabe cuál es la filosofía en Uruguay? Espero que no sea en Rosario. Estábamos revocando en la iglesia afuera, en el balneario. Entonces, había mucho trabajo porque había que revocar hidrófugo del lado afuera, la caminería, mucho trabajo, pero teníamos la infraestructura, precisábamos el personal, pero por alguna razón no fueron muchos. Y empezaron a revocar así, pero qué cosa, ¿no? Y yo estaba observando, y el otro dice, siempre lo mismo nosotros, hijo de las pavotas, y acá y allá, y yo lo estaba observando a todos. Cuando vi que la cosa se estaba poniendo más con más cocoa, le dije, vamos a hacer media hora de descanso. Media hora de descanso. Entonces no teníamos ni banco. Agarramos bloques y nos sentamos todos en círculo en bloque. Dije, hermanos, quiero decirles algo. No debería preocuparme por qué no están ayudándome. Debería preocuparme por qué no están recibiendo la bendición de Dios de servir a Dios. Porque si yo tengo que revocar un metro cuadrado y porque alguien no vino, tengo que hacer 3 metros cuadrados, para mí es más bendición. Pero tenemos una mentalidad de fábrica, ¿eh? Ah, en la fábrica yo sería así. Si en la fábrica yo estoy trabajando y este está haciendo cebo, y solo se acerca a mí cuando ve el jefe, se va el jefe y se va a dormir, yo lo llamo, digo, vení. ¿Viste que te acercaste cuando vino el jefe, no? Sí. Bueno, mira que los dos vamos a cobrar lo mismo. Así que lo que te voy a pedir es, si vos me decís, estoy cansado, quiero dormir, no hay problema, yo te cubro. Pero vivezas criollas no, así que los dos vamos a cobrar igual, así que los dos vamos a trabajar. Porque te acercaste cuando vino el jefe. Así que los dos vamos a trabajar. Y los dos vamos a trabajar porque necesitamos cobrar a fin de mes un sueldo. Así que vení acá, no te hagas el vivo. Pero en el Señor no corre eso. En el Señor yo debería preocuparme, no porque estoy haciendo 3 metros cuadrados en vez de 1. Si estoy haciendo 3, tengo más posibilidad de servir a mi Dios. Si tenemos que barrer acá, esto es grande. Y se convoca, mire hermanos, para el lunes, por favor, vengan 22, 23 hermanos para barrer porque lo queremos hacer bien, no queremos levantar el polvo, tenemos que barrer, vamos a pasar aquí, allá, y de 22 vienen 4. Se complica. Pero usted no tiene que decir, siempre el hijo de la pavota, siempre el mismo pavo, siempre el mismo esclavo yo, los demás están tomando mate mirando al pastor Tinelli y yo estoy acá, estoy acá solo. No, porque usted tal vez tenía que barrer 2 metros cuadrados y ahora tiene que barrer como 20 metros cuadrados. Pero no es fábrica, es servicio a Dios. Entonces, por un lado digo, qué bendición, yo iba a barrer 1 metro cuadrado y después me iba a tomar café. Y ahora tengo que barrer 22 metros cuadrados, 10 metros cuadrados. O sea que yo iba a estar 1 hora nomás. Yo le dije, Adriana, mirá que en 1 hora se nos vamos todos. Y la tengo que llamar y digo, mira, Adriana, voy a estar como 3 horas más acá. ¿Por qué? Porque faltaron algunos hermanos y hay que hacerlo. Pero no es para quejarme. Es para decir 2 cosas. Primero, tengo la posibilidad de hacer más trabajo para mi Señor. En vez de 1 metro, 20. Segundo punto y el más importante. No debo estar diciendo, ¿qué? Si me dejan solo a mí. Tengo que trabajar solo acá. ¿Qué pasa? No. Debería preocuparme. ¿Cuál es la razón que se perdió la bendición de servir a mi Señor? Porque por ahí está mal espiritualmente, por ahí está triste, por ahí está amargado, por ahí está frustrado, por ahí no está entendiendo lo que es servicio a Dios. Por ahí no está entendiendo, él piensa, uy, hay que laburar en la iglesia. Pero che, hay que laburar en la iglesia. Predicar no me dejan predicar. Pero para cuando hay que barrer me llaman. Eso está mal, pues yo soy un gran hombre de Dios. ¿Y qué? ¿Solo sirvo para barrer nomás? ¡Qué pavada, hermano! Pero me molesta que estemos pensando que esto es superior a esto y esto y esto. Es el trabajo para nuestro Señor. Y hasta que no entendamos que es servicio a Dios, estaremos siempre diciendo, pastor, mire que tengo 150 años en la iglesia y lo único que hago es cambiar el papel higiénico del baño. ¿No le parece que tengo que ser apóstol y profeta ya? Con 150 años en la iglesia, por favor. Hermanos, no estamos entendiendo nada lo que es servicio a Dios. Pero nada estamos entendiendo. Es lo más hermoso que yo pueda hacer, es servir a mi Señor en cualquier área. Vamos a ver ahora la palabra diácono. ¿Sabes lo que quiere decir diácono? Sí, pero un poquito más. El que ayuda al pastor. Sí. Mira, hermanos. Levantando polvo. La etimología de la palabra diaconis. Levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la arena. Cualquier servicio. Con prontitud, fíjese la escena, Uno dice, ¿para dónde está? Se fue, pero yo le iba a dar la plata para el ómnibus. No, él dijo, yo voy, punto, y se terminó. Después que me dé, no podemos perder. Iba al hospital, así que iba a visitar enfermos, así que se fue. Uno dice, ¿pero dónde está? levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la arena. Indica servicio, prontitud, celeridad, responsabilidad, indica entusiasmo, ganas, indica alegría. Uno que está triste va arrastrando las patas. Levanta polvo, pero por arrastrar las patas. Es otra acción esa. Hermano, ¿qué le pasa? No, no siento en mi corazón de hacer esta visita. Mirá si voy al hospital y me agarro el virus asesino. La gripe AH1N1-14P16. Entonces estoy orando y estoy bajo de defensa, me falta potasio, me falta un poquito de vitamina C, estoy orando al Señor y puse 172 señales, si se van cumpliendo, voy. Hermanos, tenemos que servir con alegría, con espíritu, dice la Biblia, y espíritu con minúscula, el espíritu del que sirve tiene que tener alegría. ¿Por qué? Porque es para Dios, es para Dios. Es para nuestro Señor. Y no tiene que haber ninguna, ¿cómo le puedo decir? Nada de interés creado, Pastor, yo lo hago. Pero no habrá un reconocimiento para mí. Yo lo hago, pero no me deja cantar en el coro. Carlos, yo quisiera cantar. No me dejás cantar mañana. Mañana estoy de mañana y de noche. Cantara, y los carros de Faraón cantó muy bien yo. ¡Qué bárbaro! No puedo cantar nada. Mire, canto en el baño y se corta el agua caliente, hermano. Digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, muy bien, entremetiéndose en lo ajeno. Una de las características de que quien no funciona con la función que tiene que hacer, se empieza a meter en el otro lado. Ahora, le quiero decir algo para seguir avanzando en esto. Cada uno, y esto es muy importante, debería revisarnos bien cómo estoy funcionando yo. No nos fijemos si el que lo hizo mal, barrió mal, yo lo haría mejor, esto, lo otro. No, en todo caso ayudamos. Mira, hermano, usted va a barrer el día lunes, sí, yo vengo. ¿Usted sabe barrer? Y dice, sí, yo vengo y le ayudo. Y lo hacemos con gozo, ¿eh? Me traigo el mate. Tomo unos mates, le convido, lo hacemos con alegría, con gozo, lo hacemos bien para el Señor, no para el Señor, para el Señor. Y así le dije a un hermano que no estaba haciendo bien el trabajo. Y yo dije, hermano, mire, el baño se limpia así. Entonces le dije, no podemos tirar el aguajane, allá es aguajane, acá es lavandina, porque después el hermano o la hermana viene y se ensucia la ropa y queda la ropa manchada de blanco. Tiene que ser para el Señor. Pero lo hacía rápido, rápido, así como una fábrica. Vamos a hacerlo rápido y nos vamos temprano y nos vamos tempranito a casa. ¿Qué mentalidad es esa? Vamos a hacerlo bien y bien para el Señor, sin decir, ¡ja! Nadie me viene a ayudar. No. Tengo más trabajo para mi Señor, más oportunidad para mi Señor y además... Recuerde esto, ¿cuál es la razón que no vino a servir a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que se está perdiendo la bendición de servir a Dios? Esa sí es mi preocupación. Entonces cuando nos sentamos todos le dije esto, y le dije, muchachos, vamos a tener que agarrar la cuchara con más entusiasmo y sacar el escombro con más entusiasmo. Claro que hay más trabajo, pero es más trabajo para nuestro Señor. Esto no es fábrica, que te pagan el mismo sueldo por más trabajo. Eso uno patearía. Que nos den una tarea y que estemos funcionando conforme a otra designación de tarea y otro cargo. Entonces uno dice, mire jefe, yo estoy funcionando como ingeniero, págueme como ingeniero. Pero en el Señor funcionamos todos como esclavos del Señor. El esclavo no protesta, no patalea, no chilla, no está quejoso. Bienaventurados los dependientes de Él y no los quejosos, los dependientes de Él. Muy bien, vamos a otro texto. Vamos a Pedro. Ahora, vamos a Pedro. Capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo. Bueno, este capítulo 4, que tiene varias cosas, habla de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y la primera parte está rematando todo lo que era la persecución, cómo se predicó a los que aún ahora están muertos. Y en el verso 8 comienza el tema. Versículo 8 comienza el tema, aunque el versículo 7 hace de eje entre lo que es un buen servicio y una buena dedicación al Señor. 4:7. ¿Están conmigo? 1 Pedro 4:7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ese sed sobrios, aquí sed pues sobrios, es la palabra griega sintoxina. Sintoxina. O sea, realmente estar desintoxicado de muchas cosas de este mundo y velad en oración. Ahora, en el verso 8 comienza el tema del servicio. Dice así. Y ante todo, en el griego dice sobre todo. ¿Qué es un sobre todo? Un abrigo. Sobre todo es lo que está sobre todo. Vio qué buena definición, ¿no? Usted no la tenía esa. Ah, no, no, esto es tremendo. Usted se pone un buzo, una camisa, una camiseta, otro bucito, y sobre todo el sobre todo. Quiere decir que está por encima de todo. Es muy importante lo que dice el texto. Porque está hablando de los dones de servicio en algo muy especial. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Claro, usted me puede decir, un hermano me dijo misericordia. Misericordia no es un don, es fruto. Una cosa es don, que son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere, y otra cosa es el fruto del Espíritu que tiene que estar en todos los cristianos. Por eso lo hizo muy bien Pablo cuando capítulo 12 habla de los dones. 12 y 14 de dones. Y en el medio, 13 de Corintios. El amor, la preeminencia del amor. El amor no es un don, es fruto. ¿Recuerdan? Amor, paz, ¿recuerdan? Amor, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bla, bla, bla, bla. Bueno, que son las características del fruto del Espíritu, que debe estar, cuidado con esto, debe estar en cada cristiano, debe estar. Entonces lo primero que me pide en estos dones o trabajo, servicio a Dios, es sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Recuerden esto, aparece 3 veces la palabra, Proverbios, Santiago 5:20, que si alguno hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No del que hizo volver, sino del que está volviendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No del que hizo volver, sino del que está volviendo, lo estamos librando de que siga pecando esa multitud de pecados. Entonces acá habla del amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, cuando nosotros hablamos de dones, usted dice, ¿pero qué tiene que ver dones con algo del fruto? Hermanos, si usted tiene lenguas angelicales y entrega su cuerpo para ser quemado y la plata a los pobres y bla, bla, bla, bla, y no tiene amor, no sirve para nada. Es como un metal que suena y así como sonó y golpeó, automáticamente ya declina su sonido. Hermanos, porque el amor es justamente el motor que nosotros tenemos que tener. Si el motor no es amor en el servicio a Dios, no sirve para nada. Sí, pero tiene buena capacidad el hermano. Sí, pero lo hace no por amor. Lo hace para ser visto, lo hace por el que dirán, lo hace porque le gusta inclusive. Le gusta. Lo hace porque se siente realizado. Así dije a un grupo de pastores, me invitaron a predicar a una conferencia de pastores en Montevideo, y yo dije, tenemos que tener cuidado, porque muchos pastores se están sintiendo realizados por ser pastor. Entonces hay que tener cuidado, yo dije, porque para eso abrimos un kiosco y vendemos golosinas, y gente vas a tener igual en el kiosco. Claro, en una palabra muy dura, pero yo estaba hablando a personas que su motor no era amor, su motor era estatus, plata, confort, bienestar. Y uno dice, ese no es el motor. El cristiano tiene que vivir del evangelio, no del evangélico, del evangelio. Y el evangelio puede tener en las etapas cosas muy buenas o a veces cosas bastante complicadas. Fíjese cómo ustedes, muchos recordarán cómo arrancaron acá en este bello lugar. Era un lugar de comida que no era muy lindo. ¿Quién conoció el lugar acá, de los que están acá? Un montón. ¿Cuántos años hace que está? 14 años atrás. Va a ser 14 años. En tan solo 14 años, fíjese lo que era aquel zanjón de comida con grasa y por todos lados, ¿verdad? Todo asqueroso. Con el techo que se caía y después se cayó, y después no se cayó, te lo rompió la piedra y todas las cosas esas. Ah, yo sé todo. Y yo me vengo del río Uruguay, subo por el Paraná y chusmeo todo acá, después me vuelvo. Hermanos, entonces, claro que hay momentos difíciles y no hay plata, no hay dinero, hay que hacerlo, estamos sin techo, se llueve, el frío. Fíjese este salón tan grande, lo calentito que está acá. Ahora, hermano, lo que quiero decir es lo siguiente. Si el motor no es bueno, nada es bueno. Yo sé que voy en contra de muchos pastores de Montevideo que dicen, no, vos tenés que ver la capacidad, vos tenés que ver que el tipo se pone a hacer esto y no hay otro como él. Lo hace y cuando predica, vos no viste la unción que tiene. Sí, pero el motor no es bueno. El motor no es bueno. Hoy yo un día me puse tan malo. Alguien me pide para predicar en San Luis. Sí, hermano, cómo no. Yo lo conocía bastante bien, supuestamente. Y cuando vamos en el auto, son 62 kilómetros, cuando vamos en el auto, él me dice, ¿cuántos son en San Luis? Bueno, somos 45, 50, qué sé yo. En el verano somos un poco más. ¿Y cuánto levantan de ofrenda? Es rara esa pregunta. Y yo, mira, son hermanos que viven en son 1000 familias que viven en el pueblo de la pesca. A veces hay pesca, a veces se vienen con el motor con vacío de nafta y sin pesca. Está complicado. Y dice, no, hermano, porque yo me muevo y yo pido la ofrenda. Cuando dijo eso, era como que me pidiese que matase a mi vieja. Entonces lo miro así y le dije, hermano, le voy a decir algo. Nosotros no le vamos a dar ofrenda. Nosotros damos ofrenda. O sea, si alguien predica, se da una ofrenda de amor. Normal. Entonces yo le dije, ya le dije así, ¿eh? Ya le dije de entrada. Y mi esposa me miraba por el espejo, porque ya sabía que yo estaba, ¿verdad? Tipo pediergasómeno. Y yo le miro así y le dije, hermano, no le vamos a dar la ofrenda. No, pero está bien, que así, que ya no, quédese tranquilo. Bueno, predicó. Pero ya el motor no me gustó, el motor. Entonces, cuando termina el culto, hay 3 hermanas que son tesoreras en San Luis, y yo les dije, ya estaban armando un sobrecito, yo dije, no hay ofrenda, un hermano. Y no me entendían nada. No hay ofrenda, no le vamos a dar ofrenda. Pero vino de Montevideo a predicar a San Luis, no sé qué. No hay ofrenda, yo después hablo con ustedes. No hay ofrenda. Entonces, no hubo ofrenda. Dice, pero Leite, sos un botón, eso es pecado. No es pecado. Y si es pecado, ya me arrepentí. Hermanos, el motor no es bueno. Molesta. A mí me molesta, porque el motor tiene que ser gratitud. Y después lo que venga por añadidura está bien. Está bien, pero no tiene que ser tu motor central una motivación de dinero. Otro nos cobraba en Montevideo, porque claro, vio que en Montevideo la iglesia era un poquito más grande, y dice, hermano, yo no tengo honorario, pero yo cobro de ofrenda 15 unidades reajustables. Era un disparate. Habíamos sacado la cuenta ayer, ¿cuánto era? Como 2.000. 2.000 y pico de pesos argentinos. Ahí va, 2.000. 3.750 pesos argentinos como ofrenda, ¿eh? No tenía honorario el muchacho. Hermano. Unidad reajustable es una unidad que se trabaja en el Banco Central. No es una unidad de la calle. Es una unidad que va ajustándose día a día con el banco hipotecario. Cuando uno hace depósito para empresas, ahí se coloca en unidad reajustable o unidades indexadas. En vez de poner en dólar o en euros o en lo que sea, o en peso uruguayo, se pone en unidad reajustable y el banco trabaja esa unidad reajustable. Estaba muy moderno el muchacho. Pero ¿sabe qué? Casi le damos más palo que una milanesa, hermano. Le dijimos, no, hermano, su motivación, si es esa, usted no predica. La gente no entiende qué es desempeñar un servicio por amor. Y lo primero que dice aquí, ante todo, sobre todo, ¿cómo? Si estamos hablando de servicio, ¿por qué hay un sobre todo? Porque si el motor no es amor, podemos cantar una maravilla. Mira lo que pasó en Montevideo. Yo fui a una convención, era una convención de un estudio que yo tenía que llevar, otros llevaban otro estudio, pero ahí en los momentos habían canciones y hermanos que cantaban, y de repente veo uno de los mejores bandas, violín, violonchelo. Yo dije, esto es maravilloso, pero maravilloso. Y bueno, tocaron, después predicó uno, yo voy a hacer un mandado, o sea, voy a pedir sacar la ficha del autoparque, del auto, y cuando vengo, los veo todos ellos, que estaban uniformados, pero prolijitos, los veo fumando. Yo dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Entonces me voy acercando a la iglesia, había dado la vuelta, me voy acercando a la iglesia, y estaban todos afuera fumando. Claro, bueno, se puede fumar adentro. Muy bien ellos, ¿eh? Ah, sí, sí, fumando afuera. Y yo los miro así. No entendía nada. Entonces le pregunto al que estaba organizando, al que organizó, le digo, che, ¿esta gente no son creyentes? Ah, no, no. No, no son creyentes. ¿Y qué están haciendo acá? No, pero vos viste cómo tocan. Digo, sí, tocan muy bien, pero no son creyentes. Es una convención evangélica, cristiana. Sí, pero yo los invité porque son profesionales los tipos. Bueno, en la iglesia evangélica hoy también ya no se está mirando el motor, se está mirando quién es profesional en el área. Ya no miramos santidad, ya no miramos esto, otro. El motor, hermanos, el motor. Si el motor no es bueno, entonces nada es bueno. Entonces dice, ante todo tenés entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubría multitud de pecados. Hospedaos, aquí comienza ahora el concepto servicio. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Escuchen esto. Yo aprendí de ustedes, los argentinos, una de las lecciones más grandes de mi vida. Y de Argentina lo aprendí, no de ningún uruguayo. Yo no hospedaba a nadie. El uruguayo tiene un concepto de que, ¿cómo usted va a ir a mi casa si mi casa todavía no está terminada? Me entró humedad este invierno. Una de las paredes tiene humedad y se está cayendo el revoque. El baño está lindo, pero se me desprendió una cerámica. Y el patio todavía está sin terminar. Y la cocina está ahí, chiquitita, y el fogón, y tengo la cocinita. Y la cama está bien, pero tiene un colchón de lana. De aquellos que venía a escardar el hombre. Yo no le puedo invitar a usted. Porque mi casa me da vergüenza porque mi casa está sin terminar. Escuchen lo que aprendí en Montevideo y en América Latina. La persona de América Latina va a estar toda su vida con una cuchara albañil y una brocha para pintar toda la vida. Y se casan los hijos y la piecita que le iba a hacer el hijo la va a tener que terminar para el nieto porque no la había terminado todavía. Vivimos toda la vida arreglando la casa. Toda la vida. Toda la vida pasamos arreglando la casa. Y todos los años hay que pintarlo, y todos los años hay que ponerle membrana, y todos los años hay que hacer algo, y todos los años se te despega una cerámica, o todos los años... Vivimos toda la vida de que nos casamos, hasta que tenemos los nietos, los bisnietos, con la cuchara de bañil y una brocha para pintar. Toda la vida. Entonces yo dije, no, para. Si cuando yo voy a Argentina, me reciben con tanta calidez... No importa si está despintado o hay humedad o el techo se está cayendo. Me invita, me dice, pastor, esto es lo que tengo para ofrecerle. Y lo hacen con amor. Y tratan de darme la comida inclusive. Y uno dice, para. ¿Y yo por qué no lo hago? Y en todos los lugares donde me invitaban, en diferentes provincias, me entregaban con amor la sencillez del amor. Y me enseñaron muchísimo. Yo dije, ¿por qué no soy un buen hospedador? Entonces, nos pusimos con Adriana y dijimos, tenemos que ser buenos hospedadores. Claro que sí. Y si viene alguien y puedo revocar, revoco. Pero si no puedo revocar, igual invito. Porque si usted va a dejar de invitar a alguien para cuando tenga la casa arreglada, usted nunca va a invitar a nadie. porque en la casa siempre hay algo para hacer, siempre. Entonces aprendí, esta es mi casa. Un invierno lluvioso me entró humedad. Y si no me entró humedad de arriba, hay humedad de adentro. Gracias que tengo estufa leña y trato de sacar bastante la humedad, pero Montevideo es muy húmedo. Entonces aprendimos con lecciones de argentinos y el Señor a ser buenos hospedadores. Entonces usted va a mi casa y yo le voy a dar lo mejor. Es lo sencillo, pero es lo mejor. Y me voy a levantar bien temprano y le voy a preparar un buen desayuno. Y después no me importa si usted tiró la pelela abajo de la cama y tiró la taza de arriba. Yo saco la pelela suya y le lavo la taza. Porque tengo que ser buen hospedador. No puedo decir, está la pelela ahí abajo, tiene 8 días. No. Yo, seguro, porque sí, había tomado diurético la persona. Yo tengo que ser buen hospedador. Hago judiadas. Yo tengo 2 Rottweiler. Son buenísimas. Pero cuando le haces así, suben arriba de la cama y te imaginas la persona así, mirando a 2 cabezotas grandotas que te lamen y te lavan la cara. Ya en la cama te lavan la cara. Entonces, eso es una buena judiada, que es lindo, ¿verdad? Y la persona queda dura y puede morir también, ¿eh? Pues, puede quedar ahí. Sí, puede ser velatorio también. He aprendido, gracias a los argentinos y a mi Señor, ser buen hospedador. Yo soy buen hospedador. Y no voy a criticar, ¿eh? ¿Viste que se bañó y no secó? No, yo tengo que secar. ¿Viste que me robó un jabón? No importa, ponemos un jaboncito nuevo. Veo que cuando llega a visita, ponemos toalla nueva, la de los agujeritos la sacamos. Pero la del agujerito es la que seca, hermano, ¿sabía? La otra es de plástico, así y te quedás homogéneamente mojado. Homogéneamente mojado. Y esta toalla, Adriana, es nueva. No, ponela un poquito en el piso, que se acueste la perra, bueno, seca esto. Esto es mentira, mi amor. Ya hace media hora que estoy secándome, me estoy desparramando el agua. Claro, entonces la que seca es la que tiene los agujeritos. Donde no te seca, ¿dónde tiene el agujerito? Pero después alrededor te seca. Entonces cuando viene visita, toalla nueva, jaboncito. El otro limpiaba, pero este es nuevo. Jaboncito nuevo, barremos por abajo de la alfombra. O sea, donde va la visita limpiamos, ¿verdad? En la entrada triunfal. La cocina le ponemos un mantel por arriba y la limpiamos de noche. Cuando la visita descanse, limpiamos. Ahora, hermanos, no sé, yo he aprendido de los argentinos que son buenos hospedadores, pero la Biblia dice, hospedaos sin murmuración. ¿Sabe qué quiere decir hospedaje? O lo que está diciendo aquí cuando dice hospedaos, es la palabra filógenos. Filos es amor, cariño. Genos es justamente la palabra persona ajena. Y hay que hacerlo de corazón. En aquel entonces tenía un valor muy grande porque ellos estaban tratando de, en ese hospedar, que el evangelio siguiera avanzando. Pero hoy también lo mismo. Yo lo hago, si van a evangelizar o si van a pasear, siempre digo, ustedes hagan acá en Montevideo, en casa, la base de partida. Después hacen 140 kilómetros, se van a Punta del Este, a Colonia, donde quieran. Pero esta es mi casa, esta es mi casa. No se le cobra nada, no roben tampoco, no hay que sacar nada. ¿Verdad? Hay que dejar todo como está, ¿verdad? Porque algunos quieren sacar cambio. No. Ustedes dejen todo. Seguimos. Cada uno según el don que ha recibido, según el don, la palabra carismata, son los dones que Dios ha dado. Que Dios da desde el momento que nosotros somos cristianos. No está específicamente hablando de las capacidades naturales, pero se incluyen las capacidades naturales, porque en definitiva no las compré, me las dio Dios. Entonces dice, según el don que ha recibido, minístrelo. Aquí está otra vez la palabra muy importante, diaconego. Minístrelo quiere decir, háganlo de tal manera, con entusiasmo, con celeridad, con prontitud, porque minístrelo acá en este caso, en el contexto, es sírvalo, porque es servicio. Sírvalo, comuníquelo, minístrelo, délo de corazón, con prontitud, no esconda nada. No podemos esconder nada, hermanos. Los dones no son para nosotros. Estábamos hablando la otra vez con un hermano Y yo estoy preparando un taller sobre pasando la antorcha, pero encendida. Hay muchos que están escondiendo la leche, como dicen en campaña, en el campo. La vaca esconde la leche. No hay que esconder nada. A mí me ha traído tanta bendición poder entregar todo lo que yo voy aprendiendo. A las 2 de la mañana, 2:30, estoy leyendo un verbo griego. A las 9 de la mañana, cuando comienzo las clases en Montevideo, todos los días a las 9 de la mañana, ya estoy entregando lo que Dios me dio en la madrugada. No me escondo nada. Los estudios no están en el disco duro solamente, yo los voy entregando. El director de AmenAmen.net de Miami, él fue alumno mío y yo nunca supe. Y un día me dice, estuve un mes y medio, y él era alumno mío, el director y el dueño de la página Amén Amén, me dice: hermano Leite, ¿usted tendrá algún estudio para darme? Sí, yo traje en CD, en pendrive, traje. ¿Usted me puede alcanzar 10, 12 estudios? Sí, cómo no. Al otro día le llevé unos CD y le pasé unos 600 y pico de estudio, y después al otro día le llevé otros 600 y pico más de estudio. 1000 y pico de estudio le di en CD. Cuando yo le dije, digo, mire, está sipiado, así, así, porque hay estudios. Y dice: ¿cómo? ¿Y cuánto hay acá? Y acá hay como 600, y acá hay también, así. No, hermano, dice, eso no se hace. Yo dije, ¿qué habré hecho? Eso no se hace. Usted no puede dar 1000 y pico de estudios. ¿Por qué no? Eso no se hace, eso se vende acá. ¿Cómo usted va a dar? Digo, ah, bueno, en Montevideo se regala. Acá se vende, problema de ustedes, yo se lo regalo. Y él quedó así impresionado. Yo le di 1000 y pico de estudios que tenía en la computadora. Cuando llego a Montevideo, me escribe, me dice: Leites, entre aquí. Y decía HéctorLeite.com, en azul. Pongo la manito, golpeo, me había hecho una página en AmenAmen.net. Yo no le pedí nada. La mantiene él y yo subo estudios, talleres, hago de todo. Si yo hubiese querido vender, era malo. Era malo. No puede estar la capacidad, el talento adentro de un disco duro. Imposible. No puede estar. Nosotros tenemos que ministrarlo, servirlo. ¿Cómo? Con alegría, con gozo, con entusiasmo, porque estamos sirviendo a Dios. Mire, usted me invita hoy acá, ¿no? Mi sector, no se invitás, hablás un poquito acá. Muy bien. El privilegio que yo tengo, hermanos, que ustedes me están dando a mí, de yo poder servir a mi Dios. Es un privilegio. Y la gente no lo entiende eso. Yo podía estar sesteando, tomando mate, qué sé yo, nada. Pero ustedes me invitaron, entonces yo ahora estoy sirviendo a mi Señor. Eso es un privilegio. Eso es un motor que siempre tiene que estar. Dice, ahora, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo, diaconego, sírvalo con prontitud, con celeridad, con ganas, con entusiasmo, porque es para el Señor, a los otros. Como buenos, mire bien ahora, administradores. Mire esta palabra aquí, oikonomos. Oikos es casa. Nomos es ley, de ahí la palabra autónomo, es la ley de la casa. De ahí que muchas palabras, oikosnomía es administración, economía, mayordomía, todas estas palabras que aparecen en la Biblia es oikosnomos. Para colmo dice en 1 Corintios 4:1 y 2, dice Pablo, en un momento muy especial a los corintios, sabían que los corintios querían tener partidos políticos. Yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, dice uno, para estar en contra de los demás. No era que eran cristianos, era un desastre, literalmente. Y Pablo, en esa situación espantosa, hermanos, de división, ¿verdad?, de fracción y un montón de cosas, Pablo dice, téngannos, los hombres, todos, por servidores de Cristo. ¿Recuerdan la palabra cuál era? ¿Algún alumno mío? Juperetes. El esclavo de más abajo era el juperetes. Es un término de esclavitud. Estaba el oiquetes, estaba el dulos, estaba el oikonomos, estaba el Paidagogos, que era el esclavo que cuidaba al niño. Bueno, hay varios títulos para esclavos, pero el Juperetes era el penado más penado de los esclavos. Era el que iba en la navegación abajo, en la oscuridad, en el frío, en el agua. Morían con tuberculosis, raquitismo, encadenado, muertos de hambre. Se le caían todos los desperdicios de los esclavos de arriba. Si la nave rompía, eran los primeros en morir. Era un desastre. Y Pablo dice, ese soy yo. No es una falsa humildad, de Cristo, Juperetes de Cristo, esclavos de Cristo. Y enseguida dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Oikosnomos. ¿Por qué oikosnomos? Porque nunca el oikosnomos es dueño. Este nombre nunca indicaría que usted es dueño. Es solo administrador. Un administrador no es dueño, es administrador. Y nos está pidiendo que como buenos administradores, porque aquí lo dice, mayordomo, oikosnomos, si soy administrador voy a tener que rendir cuenta de lo que se me está dando. Y tengo que hacerlo bien, pero no solamente bien, escuchen bien el concepto, el motor tiene que ser bueno. Porque no se olviden que se nos juzga no la calidad de cómo canto, no de cómo predico o cómo enseño o cómo lustro el púlpito. No se me está la calidad de lo que es lo que estoy haciendo, sino de la motivación. Fíjese, hay un pronombre relativo cualitativo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 en adelante dice, hablando del galardón, la obra de cada uno cual fuere, ¿recuerdan eso? La obra de cada uno cual fuere, el fuego la probará. La obra de cada uno cual. Al tener L es pronombre relativo cualitativo. Si hubiese dicho cuán fuere, es pronombre relativo cuantitativo, de cantidad. Pero la Biblia no está hablando la obra de cada uno cuán, sino cuál fuere. Al poner el pronombre relativo cualitativo, está hablando de la cualidad del material. Y como en el contexto decía, oro, plata y piedras preciosas, y no madera, heno y hojarasca, me está pidiendo que la calidad del material sea la que Dios está pidiendo. Ahora, ¿cómo se evalúa la calidad del material? ¿Por lo bien que canto? No, por la motivación por la cual canto. Eso es uno de los problemas que está viendo hoy en día. Cuando alguien me preguntó por qué yo no quería a los apóstoles. Yo le dije, no es que yo no quiera a los apóstoles. Yo lo que no quiero es la motivación por la cual quieren ser apóstoles. Ese es el problema. Si todos nosotros somos apóstoles y barremos, ponemos la bandina, sacamos la telaraña, ponemos una flor, hacemos visita, vamos al hospital y estamos orando y sirviendo y entregando y viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, consecuente a la palabra de Dios, que seamos todos apóstoles, ¿eh? ¡Oh, espectacular! Pero el apóstol, usted ya sabe que tiene una estirpe especial. Hermanos, es categórico ahora. Tenemos que comunicarlo conforme, dice aquí, mire bien, ministrelo a los otros como buenos, buenos administradores. Ahora, ¿por qué siempre se habla de buenos administradores? Yo le dije recién 1 Corintios 4.1. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios 4.2? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué? Es lógico, si se me entregó algo para administrarlo, Dios va a pedirme cuenta de lo que me entregó. Y acá me dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra griega, poikiles, es la palabra multiforme aquí. Multiforme es la palabra griega, poikiles. Poikiles es la mayor combinación de colores que una persona puede hacer. Con los tres colores básicos, ¿cuántos colores puedo hacer? ¿Cuántos? ¿Tres, cinco, siete? ¿Cuántos son todos? Infinitos. Uno dice, ¿cómo puedo hacer? Sí, infinitos. Con los tres colores básicos, voy combinando y me quedaron nuestro color y combino este con este y me quedó otro y combino este con este y eso es infinito. Y la Biblia me está diciendo, Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, no hay una sola. ¿Por qué siempre queremos amontonarnos en un don? ¿Saben que los cristianos, sueñan los cristianos acá en Rosario también, ¿no? Los cristianos en Montevideo sueñan. Pastor, yo me veía en un gran estadio, predicando a multitudes, en una gran plataforma. No sé cuál es la razón, pero yo estaba arriba y hermanitos estaban por debajo mío. De las gradas venían y decían, oh, amado Leites, tú eres el siervo de Dios. Tú estás en la visión de Dios y en el tiempo de Dios. Pastor, y yo soñaba eso. Venían de otros estadios a este estadio. Yo no sé qué querrá el Señor conmigo, pero yo estaba por encima de los demás hermanitos. Y Dios me dice, te necesitamos, Leites. No hay otro como tú. Si tú no estás en Montevideo, se funde el Evangelio. Quédate, quédate. Y yo soñaba eso. Qué interesante, ¿no? Nadie sueña, pastor. Yo me veía llorando en el baño. ¿El toque del Señor? No, la lavandina. ¿Vio que mucha lavandina te hace llorar? ¿No le hace llorar mucha lavandina? Cuando el hipoclorito de sodio es más del 12%, usted le arde los ojos. Y yo lloraba, pastor, por la causa de la lavandina y me veía con guantes azules o rojos. Y yo me veía postrado limpiando. Nadie sueña eso. Y si sueña, mozzarella, no cuenta nada. Y yo no sé, no soñé, soñé en blanco y negro, no me acuerdo. Somos vivos hasta para soñar, ¿eh? Hermanos, todo servicio es para mi Dios. Y le voy a decir algo, aquel servicio que no te mencionan es mejor todavía. Pero muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Porque el que te están mencionando y te están viendo, tenés la posibilidad siempre de agrandarte. A quienes son mis amigos y me dicen, Héctor, qué lindo que predicaste. Yo digo, gracias, Satanás me dice lo mismo. Tienen que ser amigos míos. O muy enemigos. ¿Por qué? Porque la tendencia a decir, Leites, qué lindo que predicaste. Y yo pongo cara espiritual y digo, bueno, hermano, por favor. Toda la honra y la gloria sea para el Señor. Pero por dentro digo, ¿no habrá otro hermano que me diga qué lindo que prediqué? Ahora, ¿por qué es malo? Porque algunos pastores dicen, no, pero Leite, necesitamos estímulo. No necesitamos estímulo de hombres. Porque el día que no estén los estímulos de hombres, entonces me siento un paria de la vida. Nadie me quiere, el Señor no está conmigo, no me reconoce, el pastor nunca me menciona, nadie me dice nada, no sirvo para nada, me quedo en casa. Una estupidez. No necesito estímulos de hombre. Necesito la aprobación, Leite, lo hiciste bien, seguí, listo, punto y se terminó. Pero esa manija, Leite, hermano, usted, venga, lo subo acá y lo paseo por toda la Pellegrini hasta la Mitre, donde está el tipo acuchillando ahí. ¿Usted sabía que hay un tipo acuchillando ahí? ¿No sabían ustedes? En la Pellegrini y la Mitre. Cuando pasen por ahí frente a la Gallega, hay un tipo que está así, todo el día acuchillando gente. Ah, usted lo va a ver. Si no tiene fe, otro problema, pero... Después se van a enterar de eso, pero seguimos. Ministro. Es un chiste código interno. Claro. Es para un círculo cerrado, ¿verdad? De los que estuvieron estudiando griego. Los que no quisieron hacer griego no saben ese chiste. Bueno. ¿Eh? Sí, casi un chiste griego, sí. Multiforme, gracias a Dios. Si alguno habla, cuidado con este tema. Y ya vamos a finalizar. Cuidado con este tema, porque si hay uno de los dones que ha traído más problemas, son los dones del habla. ¿Sí? Que alguien te profetiza por acá, que es el tiempo de Dios para el Rosario. ¿Alguna vez escuchó eso? Yo nunca escuché eso. Que era el tiempo de Dios para el Rosario. Cuidado, hermanos. Ya somos grandes, ya tenemos Biblia, pensamos, tenemos como un dedo y medio de frente, tenemos 4 neuronas. 4. Una que trabaja de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 de la noche a 6 de la mañana. La neurona nocturna. Y la última está de, por si alguna franquea, el cubre. Así que no nos van a vender, hermanos, buzones. Usted piensa y yo pienso. y tenemos el Espíritu Santo, que nos toca la campanita, aunque no tengamos el don de discernimiento, tenemos todos el Espíritu Santo y toca la campanita fuerte cuando hay algo que no está bien, ¿eh? Por ahí no sabemos, sospechamos, qué raro, no me cierra, hay algo que no me cierra, muy bien, abra los ojos porque el Espíritu Santo está tocando la campana adentro diciendo, cuidado, es un sinvergüenza, cuidado, cuidado con esto, nos avisa, ¿eh? Porque los mayores problemas que hemos tenido con los dones son los dones que tienen que ver con el habla, no tanto con el servicio. Sabes que el servicio la gente no quiere servir mucho, pero hablar sí. Ah, yo tengo palabra de Dios. Yo te digo de parte de Dios tal cosa. Y hay un misticismo. Yo contaba anoche en el estudio y decía que años atrás me decían, Pastor Leites, ¿tiene alguna palabra de Dios para mí? ¿Cómo? No sé si tengo para mí, te voy a dar para vos. Vago, sinvergüenza, o arrodillate después y buscá. Yo tengo que quedarme hasta las 2:30 de la mañana buscando un versículo que me esté ministrando y este viene y dice, ¿no tenés un pasaje para mí? No, no tengo. O si tengo es de Génesis a Apocalipsis, entretenete. Todo lo que tenga que ver con el habla tiene un misticismo. He aquí el Señor dice, y ponen voz de profeta, y te impresiona. A mí no me impresiona. Cuando yo escucho en Montevideo algo así, todos se ponen a orar, temerosos. Yo saco mi libreta y anoto. Y donde le erre en uno de los 15 filtros, yo lo tengo que llamar y decir, hermano, usted tuvo presunción de hablar. Lo que usted dijo supuestamente era de Dios, pero le voy a decir que yo tengo 15 filtros, que son 15 versículos bíblicos, para poder identificar el mensaje que Dios no ha hablado. Así que lo lamento, usted tuvo presunción de hablar. Y me ampara la Biblia, Deuteronomio 18 y Deuteronomio 13. Y dé gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento, porque si no, le corto el cogote. Y sería bueno en algunos, pero no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, tenemos que bancarnos piola. Bueno, todo lo que tenga que ver con el habla, ¿verdad? Profecía, lengua, discernimiento, sabiduría. Cuidado con esto. Tiene que ser, y mire lo que dice ahora. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No puede alguien decir algo que esté en contra de la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esa palabra poder es dunamis. Y dunamis solo es de Dios. Y mira el para. Cuando hay para es propósito, siempre. Para es preposición que va con el subjuntivo y siempre indica propósito. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, ¿a quién pertenecen? Escuchen esta frase. ¿A quién pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Amén. Para que en todo sea Dios glorificado. ¿No les llama la atención que estos profetas, apóstoles, inclusive pastores y hermanos itinerantes que andan por toda América Latina, ¿no les llama la atención que no están glorificando a Dios? Usted ve los carteles y yo un día hice una prueba y empecé a medir por medio de lo que es Arial o las letras y empecé a medir los tamaños de los títulos de los predicadores y Arial 8 que decía Cristo te salva. Pero Arial 150 en cursiva, negrita y subrayado el nombre del predicador. Y dice, ¿qué está pasando ahí? Hermanos, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que exaltar el nombre del Señor. Nosotros no tenemos nada. Y todo lo que tenemos es prestado para que lo administremos. Y finalizo con Romanos. Un clásico ahora. Romanos capítulo 12. Yo veo esta lapicera acá y estuve en la ciudad de Tandil hace como 20 años, 18. Y había un predicador que tenía como 10, 12 cajas de lapicera, pero más. Y cuando está predicando en un momento dice, porque yo quiero bendecir a todos los que están aquí y quiero darles esta lapicera bendecida. Hemos orado por esta lapicera. Yo dije, estamos todos locos, es un chiste. Todavía yo estaba con José María Sorroche, un contador de la ciudad de Tandil, cristiano, buenísimo, de pura cepa. Y estoy con él y lo codeo. Digo, escúchame, si son Parker, yo me hago el filisteo incircunciso y paso. Claro, si el tipo le regala la lapicera a Parker, yo me hago el filisteo. Ah, me tajeo todo y paso así como un zombie. Pero era un chiste. Y él estaba dando la lapicera. Yo dije, qué triste. Y yo le dije al predicador cuando terminó, digo, déjeme decirle algo. Tal vez la intención suya no fue mala, pero las personas que recibieron la lapicera, la recibieron como una cábala. Y le dije así, muchos esa lapicera la van a poner bajo la almohada para tener bendición. El muchacho va a hacer el examen con la lapicera porque va a salvar el examen. El esposo va a firmar el cheque sin fondo porque ahora Dios le va a dar fondo con la lapicera gospel. Y yo le dije, hermano, sí, le dije así. Y usted no debería haber hecho eso. No, pero que Dios me guió. Dios no le puede guiar a que se interponga entre Cristo y el hombre ninguna cosa que el hombre deposite confianza. La confianza tiene que estar en Dios. Él no le gustó mucho. No importa. Él no podía haber hecho eso. Dar lapiceras bendecidas. ¡Qué estupidez! ¿Me puedo llevar una lapicera bendecida esta? ¿Sí? ¿El hermano? ¿Dónde está el hermano? ¿Sí? Es mía, hermano. Bueno, vamos a finalizar. Capítulo 12. Pero pongan atención, ¿cuántas cosas hacemos supuestamente en el nombre del Señor? Y lo que hacemos es, escuchen, Cristo y el hombre, no puede haber ningún símbolo, salvo Santa Cena y Bautismo. Si usted pone cosas, es como dijo Pablo en 1 Corintios 1:17, que no quiso hablar palabras agrandadas, ni infladas, ni mucho menos, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir vana? Es el verbo griego kenotei, que quiere decir colocar un vidrio. Entonces yo veo todavía a Cristo. Si coloco dos separados, ya lo veo verdoso. Si coloco el tercer vidrio separado, por causa el vidrio es silicio y arena, ya voy a verlo sumamente verdoso y desfigurado. Eso es lo que dijo Pablo. No quiere Pablo colocar entre Cristo y el hombre absolutamente nada para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Dice vano, pero en el griego es desvirtuar la imagen de mi Señor. No pongamos nada, hermanos. A mí en Montevideo a veces me dicen, Héctor, ¿no me orás por la batita? ¿Lo qué? Sí, porque mi nieto no anda bien. Vamos a orar por el nieto. ¿Dónde está el nieto? Allá. Mire, ¿cómo no vino la batita? No, yo batita no oro. No, porque te la roban en la cuerda y se te va la bendición, se la lleva el chorro. No, yo no oro por... No, pero el pañuelito de la abuela, no, tiene moco, no oro por eso. Ya está. Hermano, estamos mal. Se nos va la moto. Se fue la moto y quedamos parados nosotros ahí. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Dice, capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea, en realidad es cuál es, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, y acá viene el tema, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4, y aquí va a explicar. ¿Por qué? Siempre porque explica, ¿eh? Conjunción, consecutiva, explicativa, argumentativa en la gramática, explica. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Hermanos, unidad, escuche bien, en la diversidad y en la actividad. No importa si alguien predica, enseña, o está para la visita, o está para diferentes tareas, y el otro sabe adornar con flores, y el otro sabe barrer bien, y el otro limpia bien, y el otro hace trabajo en madera, y otro en vidrio, y otro en electricidad, y otro en calefacción, y otro está en el servicio, y el otro está en la administración, y el otro está repartiendo, y el otro es dadivoso y da al otro de corazón, no para ser superior al otro, sino que lo hace de corazón, y el otro aquí, no importa. Todo el cuerpo está unido a la cabeza que es Cristo. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Quiere decir que todos nos necesitamos, estamos unidos por la coyuntura y nos ayudamos mutuamente. Y dice el texto, para que no haya desavenencia, dice Corintios. La palabra griega es sismo, para que todo esté bien coordinado. No importa qué trabajo hacemos, eso sí, lo que importa es que estemos funcionando bien. Si Dios me hizo mano, yo tengo que funcionar bien. No tengo que empezar a decir, che, ojo creído, ojo pillado. ¿Se usa pillado? No. Ah, antiguamente. Ojo, estás muy pillado, ¿eh? Porque las pestañas, que ojito verde, te veo medio agrandado, ojo, ¿eh? Ojo con el ojo, dice la mano. Y te veo... Te veo lagrimeando cuando no tenés que lagrimear, eso son lágrimas cocodrilo. Y el ojo dice, mirá, dedo, sos un dedo de porquería. Ya no te estoy bancando mucho. Siempre estás sucio, con grasa, la uña sucia. No servís para nada. Está bien, dice el dedo, ofendido, se calla la boca. Un día viene un vientito, remolino, tierra, entra basurita en el ojo. Y el ojo empieza, dedo, no me rascás, rascate con el codo. Yo no te rasco. Rascate con el micrófono, así. Pero un poquito, así, mira, una cosita así. No. Vos me dijiste que era un dedo asqueroso, feo. Uña sucia. Y yo me ofendí. Y el párpado estaba ofendido. Y dice, mira, ya que yo no parpadeo nada. Y la lágrima hace paro. Estaba junto con la CGT y dijo, yo no salgo hoy. Lágrima, tenés que salir porque tenés que sacar la basurita del ojo. No. Lloraste mucho tiempo como lágrima de cocodrilo, ahora no tengo ganas de salir. Y el ojo dice, pero ¿no me dan una mano? No, si vos estabas agrandado. Hermanos, no pasa así. No pasa así. Y usted sabe bien que el cuerpo no pasa así. Se ayuda, hace así. No es muy bueno, pero igual lo hace. El párpado parpadea. Para lubricar, sacar. La lágrima sale para poder limpiar el ojo, que hay un miembro allí que está siendo dolorido. Cuando uno se duele, todos se duelen. Cuando uno se goza, todos se gozan. Y dice ahora, fíjese la unidad. Un cuerpo, eso habla de unidad. Fíjese el verso 4. De manera que en un cuerpo, no dice muchos cuerpos, dice un cuerpo, eso habla de la unidad. Pero mira ahora la diversidad. Tenemos muchos miembros, diversidad, muchos miembros, mano, ojo, pie, oreja, vista, boca, muchas diversidades. Qué bueno, hermanos. ¿Se imaginan que todo el cuerpo fuese un solo ojo? Es un monstruo. Dice, te presento este cuerpo. Uno dice, pero pará, no es un cuerpo esto, es un ojo ganandote. Sí, hermanos, cuerpo tiene que tener funciones. Unidad. Y ahora dice diversidad. Muchos miembros. Sí, pero mire lo que dice ahora en cuanto a la actividad. Pero no todos tienen la misma función. O sea que hay diferentes actividades. Unidad, diversidad y actividad. Si nosotros podemos entender que primero somos un cuerpo. Y en este cuerpo quien maneja y manda la información es la cabeza. Y anda bien. Y después hay muchas funciones porque hay mucha diversidad y en la diversidad va a haber diferente actividad. Uno va a estar predicando, otro enseñando, otro visitando, otro limpiando y nadie es mayor que otro. Nadie es mayor que otro. No hay mayores dones, hay mejores dones. Así que, ¿cuál sería el mejor don? El que está faltando en la iglesia. Si Dios del cielo ve todo que está completo, pero ve que no hay quien haga visita, no hay quien vaya al hospital, no hay quien ayude al que tiene hambre, no hay quien limpie el baño, entonces dice, qué lástima, la iglesia está bastante completita, pero está faltando estos huecos acá, hay bastantes huecos, aunque todo el mundo se está peleando por cantar y predicar, pero acá hay muchos huecos que hay que llenar. Y como creemos que esto es lo mejor, estos huecos los dejamos. Decimos, el que venga nuevo, que viene con ganas, 8 meses le dura el primer amor, lo metemos acá. Venga, hermano, ¿usted quiere servir a Dios? Sí, cómo no. Mire, acá tenemos el baño, ¿eh? Pero cómo no. Y uno dice, gloria a Dios, por 8 meses lo tengo. Ya después se hace profesional y dice, pastor, mire que canto bien, ¿eh? y ya no lo vamos a tener el baño. Pero va a venir otro nuevo. Venga, te quiero decir, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, mire, el baño. Y ahí lo vamos metiendo en el baño a todos por 8 meses. El primer amor dura 8 meses. Si usted no aprovecha ahí, marchó. Me dijo un pastor en Montevideo, dice, si vos no le enseñás diezmo y ofrenda en estos 8 meses, perdiste. Después te saca cambio de la ofrenda. Hermanos, no hay dones mayores. Son mejores. ¿Y por qué son mejores? Porque Dios dice, qué lindo, este hermano que tiene esta capacidad quiere llenar acá. ¿Cómo quiere? No es que los dones los da Dios, sí, pero ¿sabe que antes de darlos, qué dice la Biblia? 1 Corintios 12, 28, procurad pues. ¿Cómo procurad? ¿Sabe que el verbo procurad es perseguir como en una verdadera caza el objetivo? Como el tigre o el leopardo o lo que sea persigue la presa y no afloja y la presa dobla y él dobla y el otro para acá. Y uno dice, bueno, esa es la palabra griega, perseguir como en una verdadera caza los dones mejores, mejores. Pero ¿cuál es el mejor don? Miren, hermanos, yo le voy a decir algo. No le vaya a preguntar a Carlos, ¿cuál sería el mejor don de la iglesia? Usted tiene que ver dónde está la necesidad. Y si usted hace así, dice, epa, hay polvo, ¿eh? Usted no diga, pastor, hay polvo en la iglesia. No, se compra una franelita de esa amarilla. Y dice, pastor, yo quiero, ¿cuándo viene a limpiar? Y el lunes venimos a limpiar, o el martes, o el miércoles, bueno, yo quiero venir. Y yo quiero servir a mi Señor. No empiece a decir, hay polvo. Y yo doy mi ofrenda para que no haya polvo. Hermanos, es tan lindo servir a nuestro Dios incondicionalmente y por amor. Mira ahora lo que termina diciendo. Así nosotros, siendo muchos, es verdad, somos. Pablo se incluye, qué lindo. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos de los otros. Tenemos que estar unidos, hermanos. No importa el trabajo. Lo que importa es el motor que nos empuja a hacerlo. Y lo hacemos con alegría. Y lo hacemos con gozo. Y por ahí usted un día va a encontrar el domingo los niños y mucha gente. Ensució mucho, mucho el baño. Está fulero el baño, ¿eh? Y usted dice, Señor, gracias porque me das la oportunidad de limpiar este baño. Muchas gracias. O los pisos, o los bancos. Tienen chicle los bancos. Yo puse un banco en Montevideo. Tenemos silla de plástico. Y agarré una silla de plástico y le hice un cartel. Y le dije, esta silla está diseñada específicamente para que todos peguen el chicle. Entonces vos tenés una ventaja. Vos ya sabés que esa silla es la que va a tener chicle. Entonces la puse enfrente y dije, hermano, por favor. Todos los chicles, por favor, no los tiren. Algunos están nuevos. ¿Viste cuando tenés chicle nuevo? Te da lástima tirarlo. Te da lástima. Vos decís, pero qué injusticia. Claro, porque justo tenés que predicar o cantar. Vos decís, ¿qué hago? Tragarte no, porque te morí. Si vos te tragas un chicle, te morí. Así me decía mi mamá. Y la semilla de mandarina tampoco te morí, te sale la mandarina por la oreja. Entonces no podés tragártelo porque te morí. Entonces, ping, lo marcás si querés. Le pones una H, este es tuyo. El de naranja, el de manzana, es tuyo. En esa silla. Entonces yo dije, hermanos, todos los chicles no los tiren. Algunos pueden ser reutilizables. Entonces los pegan en esta silla. Porque, ¿qué pasa? Yo me ponía a limpiar las sillas. Y yo limpio bien, adelante, pero limpio atrás también. Yo dije, no puede haber tantos chicles. Es un consumo de chicle, hermano, que si vos lo invertís en la ofrenda, te haces un templo de 8 pisos. Entonces dije, hermano, no los peguen en su silla. Peguen en esta silla. Entonces hay una silla blanca, igual a la demás, pero con el cartel que dice, silla pega chicle. Esa es la silla que se pegan los chicles. Nadie pegó nada todavía. Ni en esta ni en aquella. Fue linda la cosa. Seguimos. Ahora, hermano, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, verso 6, que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Quiero finalizar por acá, pero quiero decir algo. No dice conforme a la medida de fe. La palabra pisteuo tiene artículo. Cuando la palabra pisteuo, que es fe, tiene artículo, no se refiere a la fe como concepto creencia en Dios, sino como conjunto de doctrina. Un ejemplo. Pablo dice en Gálatas 1, versículo 23-24, Bueno, escribe Pablo a los Gálatas y cuenta la historia. Dice, ahora predica la fe. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. No predicaba un estudio de fe, predica la doctrina, el conjunto de doctrina. Porque la palabra al tener el artículo, ten pisteuo, quiere decir que está hablando del conjunto de doctrina. Otra vez estamos, que todos los dones, capacidades, ciencia, discernimiento, profecía, lo que sea, tiene que pasar indefectiblemente, no por la medida de fe mía o suya, por la doctrina de la palabra de Dios. Y si no pasa por aquí, tenemos la autoridad bíblica de decir, venga hermano, yo quiero decirle que usted tuvo presunción de hablar, porque usted lo que dijo no está, no solo no está en la Biblia, sino que está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así que le voy a pedir, en lo posible, que si va a profetizar, lo escriba en un papel y me lo da. ¿Qué problema hay que lo escriba en un papel, verdad? Ninguno. Y usted me lo da y yo corroboro a ver si pasa por la Biblia. Claro, a nadie le gusta. ¿Qué profeta en Montevideo va a querer anotar la profecía en el papel y dársela al pastor? No, él quiere decir, aquí el Señor dice, palabra de Dios. Entonces lo que tú dices, el hombre es un Melquisedec, es un Gamaliel. No se deje impresionar nunca. Quien lo tiene que impresionar a usted es el hermano que vive consecuente a la palabra de Dios. Es buen esposo, buen padre, buen funcionario, buen hermano, buen vecino. Buen funcionario en el trabajo, pero buen estudiante. Ah, eso sí me impresiona. Después, todas esas cosas que a veces hay gente que hace para impresionar, no me impresiona. Pero para nada me impresiona. Porque acá dice, úsese conforme a la medida de la palabra de Dios. El conjunto de doctrina, el conjunto de doctrina. O si es de servicio en servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Exhortar es paracaleo, No es andar golpeando los nudillos, es abrazar al hermano. Paracaleo, de ahí viene la palabra paracletos. El que anda al lado del hermano abrazándole, diciendo, hermano, mira lo que dice acá. Uy, pero yo no lo había visto. Momento, mira lo que dice acá. Gracias. No, pero pará, por las dudas. Mira lo que dice acá. Uy, no, pero entonces sí estoy equivocado. Gracias, hermano. Ese es el paracaleo, el que abraza en el camino para mostrar la palabra de Dios. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que reparte con liberalidad. Es impresionante, hermanos, en Montevideo hay hermanos que tienen esta capacidad de repartir con liberalidad. Pero no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de cómo lo hace. Que uno a veces uno dice, epa, a mí me traería mucho dolor dar eso. Y él lo da de corazón. Pero no porque se lo piden. Yo fui a un culto en Montevideo que el pastor empezó a decir, usted tiene que sembrar, usted tiene que sembrar, usted me tiene que sembrar su anillo, su reloj de oro, usted me tiene que sembrar, tiene que sembrar, tiene que sembrar. Yo le siembro un piñazo que lo mato, hermano. ¿Sembrar qué? Sinvergüenza, traficante de fe, rematador de Cristo, el mejor postor. ¿Sabe qué le voy a sembrar? Sí, un eucalipto le voy a sembrar, la cabeza, sí. Pidiendo que le dieran cosas. Usted, que el siervo de Dios no vale. Traiga, ponga aquí. Uy, hermano, qué malo que estaba yo. Pero malísimo. Yo me puse de pie. Y yo dije, ¿no me verá? Me veía. Pero me veía la cara también. Yo me tenía que haber hecho así, para que no me viera. Entonces yo me puse de pie, todo sentado. Y él, ya hay que sembrar. Yo dije, me pongo de pie. Entonces él va a decir, hermano, ¿qué precisa? ¿Qué va a sembrar? ¿Qué voy a sembrar? Sí. Hermanos, son sinvergüenzas. Pero hay personas que lo dan de corazón. Y eso es bueno, porque aquí está como uno de los dones. Entonces, ahora que dice el que reparte con la libertad, el que preside, la palabra presidir, proistemi, aparece en 1 Timoteo 5:17, cuando dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Gobiernan bien. La palabra proistemi es gobernar dando ejemplo. Gobernar dando ejemplo. Muy importante esto, Nuestros gobernantes de América Latina no están dando mucho ejemplo en la parte secular o política. Pero el cristiano, si va a presidir, tiene que dar ejemplo. Yo en mi iglesia puedo decir, muchachos, vamos a tener que mañana todos limpiar el baño. ¿Quién sos vos, leíte? ¿Qué te crees? ¿El mandamás? ¿El pastor? ¿Qué te pasa? No, nadie me puede decir nada. Nadie me puede decir nada. Porque yo limpio el baño. Mañana tenemos que revocar en San Luis, ¿eh? ¿Quién dice yo primero a las 6 de la mañana? ¡Ah, qué vivo, eh! Porque vos, como sos docente e ingeniero en electrónica, te haces del vivo. Nadie me puede decir nada. Mañana vamos a aportar 10 pesos para un bloque. Ley, te estás currando, ¿eh? Nadie me puede decir nada. ¿Me explico lo que digo? Ahora, el que preside con solicitud, esta es la palabra spaudé, que quiere decir dando ejemplo, gobernando, haciéndolo bien, el que hace misericordia, mire esta frase, el que hace misericordia, escuche bien esto, con alegría. ¿Cómo con alegría? Sí, le voy a explicar el porqué, el motor es bueno. Hay hermanos que conozco en Uruguay que hacen misericordia simplemente para demostrarte que es superior a ti. O te ayuda económicamente para decirte, ¡ja! Sos un paria, sos un linchera gospel y yo estoy en esta situación, así que sírvase, coma un poquito de migajas. ¿Entendió lo que dije? Es con alegría. Y que la mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda, ¿eh? Entonces dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo sin fingimiento? He notado en la Biblia dos cosas que pueden ser fingidas. Porque Pablo le dice a Timoteo, tu fe no fingida. ¿Quiere decir que hay fe fingida? Gloria a Dios, aleluya, gracias. Y uno dice, ¿estará adorando o catarsis? Hay personas que lloran en la iglesia, no porque están adorando a Dios, sino porque tuvieron una semana muy difícil. Suena un poco irónico eso, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero es mejor que ir a hacer terapia de grupo. Sí, pero no es adoración. Está bien llorar en la iglesia y es bueno. Pero lloramos porque estamos adorando a Dios o porque en definitiva tuve una semana muy difícil y hoy me estoy descargando aquí en la casa del Señor. Que no es malo, pero yo estoy hablando de adoración. No de hacer catarsis o de descargar un cable a tierra el día domingo. Por eso dice aquí, el amor sea sin fingimiento. O sea que puede haber amor fingido, como la fe fingida. Puede haber amor fingido y sí, hermanos. Porque podemos simular tener amor, pero en realidad no es amor, hay otro interés. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Seguid lo bueno. Y por acá voy a finalizar. El seguir lo bueno, volvemos al mismo verbo, perseguir, seguir, como en una verdadera casa. Y Pablo lo dijo más adelante, no os canséis de hacer el bien. ¿Y sabe por qué? Porque la tendencia cuando usted hace el bien y le pagan mal, y le dicen, ¡ja! Embromate, todo comedido sale mal. ¿Viste? No tenías que meterte, ¿para qué te metes? Tenías que haberte quedado en tu casa orando y que la persona se arreglara sola. Fíjate, vos quisiste ayudarlo y al final terminaste perjudicado. Entonces la tendencia es decir, no ayudo más, ya está. Ya está, lo que hago, oro y hago lo que puedo hacer y chao, que se arregle. No, no vaya a caer en esta desidia espiritual. Tenemos que seguir haciendo gauchadas. Tenemos que seguir ayudando. Tenemos que seguir bendiciendo. ¿Sí? Leite, ¿me da una mano? Sí, cómo no. Aunque después te diga, sabes que una porquería lo que hiciste, Leite. Y te digo más, sos un gordo panceta nariz de escopeta. ¿Cómo me vas a ofender así? Sí. Vos decís que es músculo en reposo, es gordura. Entonces digo, ah, pero escuchame, te doy una mano y me pagas así. Sí, aparte, te digo más, lo que hiciste una porquería, ¿eh? Mira que tampoco fue gran cosa. Y dice, ¿sabes qué? No hago más nada. Escuchame, vos te reventás, te forzás y te pagan así. Entonces la tendencia que Pablo dice es, no se cansen de hacer el bien, porque la tendencia es cansarnos y tomar una desidia, decir, no, oh, que se arregle. Inclusive ves la dificultad y dices, epa, voy para otro lado. No, hermanos. No entremos en esa. Seguid, perseguid lo bueno. Perseguir como en una verdadera casa lo bueno. Y es muy claro, porque la tendencia es cansarnos. La tendencia es que nos han golpeado. La tendencia es que nos han cacheteado. La tendencia es que uno lo hizo de corazón y termina siendo, como te dicen, para colmo te dicen, embromate, ¿quién te mandó meterte? Todo comedido siempre sale mal. Así que la culpa es tuya. Y uno dice, es que no ayuda más a nadie. ¿Sabes qué? Veo la necesidad que se arregle. Oro al Señor y si Dios lo bendice, está bien. Y si no lo bendice, que se embrome. No. Siga haciendo gauchada a su hermano, a su vecino. Mi vecina, una señora grande, sola, cortando el pasto. Con un motorcito de licuadora. Así son las bordeadoras. Se quemó. Empezó a salir humo, empezó a los gritos. Yo salté del muro, desenchufé. Digo, quédese tranquila. Uy, pero ¿y ahora qué hago? No sé qué. Digo, bueno, vecino, amor, ¿qué hacemos? Quédese tranquila. No, pero ¿qué hago? No sé qué. Digo, bueno, mire, yo le desarmo a ver qué pasa. Desarmé, pa, estaba todo derretido. Digo, mire, vecina, se quemó. Ay, ¿qué hago yo sin la bordeadora? ¿Qué patatingo? Mire, vecina, yo tengo un amigo que es bobinador. Yo le desarmo todo, saco y lo llevo. Y ahí empezó el problema. Lo llevé. Lo bobinó. Traigo, armo, le digo, mire vecina, le cobran tanto. ¡No! Eso es un robo. ¿Cómo me vas a cobrar tanto? No, no le cobro yo, vecina, le cobra el bobinador. No, pero que esto, no, no, yo no lo quiero. Hablo con el bobinador, mirá, dice la vecina que es mucho. No, pero no es mucho. Bueno, ¿qué hacemos? Él puso un poquito, yo puse otro poquito, bajamos y se lo dimos. Malísima estaba. Bueno, dámelo. Y empezó, la quemó de nuevo. ¡Leite! ¡Leite! Me gritaba del muro. Usted me cobró tanto en esta porquería que se quemó. Voy, me dijo de todo. Pero vecina, ¿qué pasó? Y lo desarmo. Otra vez derretido. Y usted me cobró tanto. Y mire la porquería que me hizo. Y esto y lo otro. Y digo, pero vecina, fue el bobinador. Voy al bobinador. Mira, uy, no, mira los carbones como está. Esto le dio, pero lo recalentó. Sí, pero ¿qué hacemos ahora? No, no, escúchame. No, por favor. Otra vez. Él pone, yo pongo, pago. Voy, vengo, llevo, armo, le doy. Le dije, vecina, dice el bobinador que si usted está de más de 5 minutos, usted la quema. Entonces cuando la vecina sale ahora, yo cierro la puerta y prendo la radio bien fuerte. Cosa que si explota yo no tengo cargo de conciencia porque no la escucho. No, no hago eso. Simplemente ahora le tengo una tarjeta armada que si la vecina dice, se me quemó, sírvase que vaya uno de los nietos. Lo que quiero decir es, la tendencia a decir, si veo a la vecina, si veo a la vecina con la bordeadora, me vengo para Rosario, hermano. ¿Por qué? No, no quiero, no, no ayudo más a nadie. Ni a la vecina, ni al vecino, ni al del frente. No ayudo más a nadie porque tuve que pagar 2 veces, fui, vine y todo el laburo, ¿para qué? Una porquería lo que usted me cobró. Entonces, ¿la tendencia cuál es? No ayudo más a nadie. Se quemó, bueno, mire, compré otra en secuota. No. Si se vuelve a quemar, yo la vuelvo a desarmar. Eso sí, le digo, mire, esta es la dirección. Yo estoy en Rosario. Me voy a enseñar griego. No miento, vengo a Rosario a enseñar griego. Hermanos, nos cansamos de hacer el bien. No nos cansemos. No nos cansemos. Es lindo seguir siendo de bendición. Utilizando todas las capacidades de servicio para el Señor y nada más que para el Señor. Y no importa lo que hacemos, todo es para el Señor. Muy bien, oramos. Señor, muchas gracias por esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres nuestro amigo, Señor. Nuestro amigo. Y gracias por el privilegio que tenemos. Cuando nos das una capacidad, un talento, un don, no es para hacernos ver, no es para mostrarlo, es para ser de edificación a la iglesia. Y toda la honra y la gloria es para ti, Señor. No hay dones mayores, hay dones mejores, en el cual yo debo de procurar saber y buscar cuál es lo que está faltando en la iglesia. Yo lo sé perfectamente, pero a veces solamente estoy esperando que venga el don o la capacidad que a mí me gusta. Claro que veo carencias y veo huecos que no se están cumpliendo, pero simplemente critico, digo que alguien no limpió, que no hizo esto, pero la Biblia me dice que yo debo de ocupar ese mejor don. Y es mejor porque es mejor según la necesidad. Señor, que podamos servirte a ti de corazón, que podamos hacerlo con ganas, con alegría, con un espíritu fervoroso sabiendo que te estamos sirviendo a ti. No es una fábrica que estamos trabajando y la recompensa no es. Aquí estamos sirviéndolo para ti y no necesitamos paga. La mejor paga es saber que nos has dado la oportunidad de hacerlo para ti. La mejor paga es saber que un día nos rescataste y nos diste la oportunidad de servirte a ti. Esa es la mejor paga. Ese es el mejor premio, saber que podemos servirte a ti de corazón. Señor, que podamos entender que el motor tiene que ser bueno. tiene que ser siempre incondicionalmente y por amor a ti. Gracias. Muchísimas gracias. En el nombre maravilloso de Jesús, te pido una preciosa bendición para cada obrero, para cada hermana, para cada hermano en este lugar, y que tú les bendigas y que les colmes de esas hermosas bendiciones que tú tienes para cada uno de tus hijos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.